Unidad 1. Comunicación oral. Ejercicio 1B. 1. Perdona, ¿puedes decirme dónde están los diccionarios bilingües? Sí, mira, están allí, junto a los libros de lectura en inglés. Gracias. 2. Perdona, ¿me puedo llevar esta revista? Sí, esa se puede llevar en préstamo. ¿Tienes el carné de estudiante? 3. Una consulta. ¿Puedo renovar el plazo del préstamo una semana más? A ver... Sí, no hay ningún problema. Nadie lo ha solicitado. 4. Una pregunta. ¿Hay modelos de examen de alemán? Sí. ¿De qué nivel? A2. Están en aquella estantería del fondo, donde pone exámenes oficiales, abajo a la izquierda. De acuerdo, gracias. No hay de qué. 5. Perdona, ¿dónde tengo que inscribirme para hacer un intercambio de lengua? Pues mira, si me das tus datos personales, te pongo en la base de datos y te buscamos a alguien. ¿De dónde eres? Soy francesa. Quiero hacer un intercambio francés-español. Pues a ver... ¿Cómo te llamas? Christine Duval. ¿Christine con C o con K? Christine con C y con H y E final. ¿Cómo se escribe el apellido? D-U-V-A-L. Vale, ya está. ¿Y tu dirección? Vivo en la calle Diputación 206, piso 4, puerta 1. De acuerdo. Calle Diputación 206, cuarto primera. ¿Me das un teléfono de contacto? Sí, tengo un móvil. Es el 608-2549. ¿Y un correo electrónico? Sí, christine@gmail.com. christine@gmail.com. Muy bien. ¿Y qué nivel de español tienes? Creo que A2. Vale. ¿Y qué días puedes hacer el intercambio? Los lunes y los jueves por la tarde. No, los lunes no puedo. Mejor los miércoles, a partir de las 7. Entonces, lunes y miércoles a partir de las 7. Vale, pues ya estás en la base de datos. A ver, pues por ahora no me sale nadie que pueda hacer el intercambio. Pero no te preocupes, que en unos días ya encontraremos a alguien. Te enviaremos un correo para avisarte y darte la dirección de la persona con la que puedes contactar, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias. De nada, que vaya bien.